Un gran amor se nos escapa un día, tristemente como un pozo seco, ya no tiene el agua que solía tener, pero le queda todavía el eco. En ese gran amor, aquel que ama compartirá el destino de una hoguera que todo consume con su llama, porque no sabe arder de otra manera. Un gran amor, un gran amor, un gran amor. Se nos escapa un día, tristemente como un pozo seco, ya no tiene el agua que solía tener, pero le queda todavía el eco, eco, eco. En ese gran amor, aquel que ama compartirá el destino de una hoguera que todo consume con su llama, llama, porque no sabe arder de otra manera. Un gran amor, un gran amor.